Y yo soy Maluma. Si terminamos hace rato, ahora no entiendo lo que sentí cuando te vi. Y ahora te pregunto si él te da lo que yo te di. Oh girl, si sabes que con él lo brillas bien, él no te da placer y llámame baby. Y aún presiento que queda demasiado entre tú y yo. Y si esto no es amor, es sentimiento. Define lo que sentimos tú y yo, me dice el corazón. Y aún presiento que queda demasiado entre tú y yo. Y si esto no es amor, baby, es el momento. Al hacer esa canción, bebé, recuerdo un par de cosas. Y gracias a Dios todas son maravillosas. El tiempo contigo que siempre ha pasado, aunque estoy seguro que no has olvidado. Cuando tocaba tu parte íntima, eso se lo llevo el viento. Y en tu juego ya eres víctima. No te niego, girl, que el deseo me mata y quisiera tenerla. Y aún presiento que queda demasiado entre tú y yo. Y si esto no es amor, ¿qué sentimiento? Define lo que sentimos. Tratamos de engañar con ese amor que aún sentimos. No estar juntos es irónico y volver es lo más lógico. Nuestro amor se ha vuelto fuerte con el tiempo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y aún presiento que queda demasiado entre tú y yo. Y si esto no es amor, ¿qué sentimiento? Define lo que sentimos tú y yo, me dice el corazón. El pequeño gigante 2012, this is my year, motherfucker. Kevin and DJ, challenging you, the good boys. Hey, Fardo y John Kong, a la película James Bond, desde el búnker. Si terminamos hace rato, ahora no entiendo lo que sentí cuando te vi. Y ahora te pregunto si él te da lo que yo te di. Oh girl,